Capítulo 17 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La historia de un beso. Mr. McGregor preguntó a Carlos si tenía a bordo alguna Biblia legítima o algunas de las obras de Walter Scott, pues en ese caso, leyendo y tomando whisky, su alegría llegaría al colmo. Carlos no pudo complacerle dándole esos libros, pero en cambio le dijo, «Tomará usted doble ración de whisky y hablaremos de Escocia, país de mi más decidida simpatía». Mr. McGregor aceptó la proposición y el whisky, hablando de esta manera. Yo tener un casita en Loch Lochy, y gusta mucho por casa la Serbia in Interlochy Castle, cerca de un montaña mucho bonito que llamar Ben Nevis. Yo he viajado por esos parajes, dijo Carlos, que poseía bastante bien el inglés, hablando desde entonces a Mr. McGregor en su idioma. He visitado en diversas ocasiones los lagos que forma el canal de Caledonia. He cazado ciervos cerca de Ben Nevis. Y hasta me he enamorado en su país natal, lo que no tiene nada de extraño, pues las mujeres son divinas y Miss Agnes sobresalía en hermosura a todas las que conocí. Figúrese, Mr. McGregor, una real mujer de 18 años, de grandes ojos verdes, con las sombras y las profundidades de los lagos de su país natal, de rubia cabellera que caía en ondas sobre el cuerpo más esbelto y bien modelado que haya tenido jamás criatura humana, exceptuando a Amalia, y que galopaba en un brioso alazán de largas crines, como la diosa de aquellos pintorescos sitios. Cabalgamos juntos el día a que me refiero. Pedíla un beso. Me contestó que si yo era tan jinete como decía que eran los jóvenes de mi país, me podía tomar el beso sin necesidad de que ella me lo concediera. Aquello era concedérmelo. Usted sabe que las mujeres nunca dicen terminantemente que sí. Yo no puedo asegurar nada a ese respecto, dijo el escocés, sin hacer antes una consulta bíblica. Carlos prosiguió. Entonces espolé el animal en que montaba y quise ponerme a la par de la amazona, pero imposible. Ella había dado rienda suelta a su espléndido corcel que en rápida carrera se dirigió a un cercado de más de un metro de altura, salvándolo con increíble facilidad. No sabía entonces saltar a caballo, pero mi animal, que seguía de cerca y animosamente al de Miss Agnes, me estimuló a continuar aquella peligrosa aventura. Atropellé también el cerco que ya dejaba lejos mi elegante fugitiva, cuando, oh infortunio, mi torpeza hizo que tirara de las bridas del animal en medio del formidable salto, y caballo y caballero caímos al suelo. Lo que no pudo la destreza lo hizo la estrategia. En mi caída no me había hecho mal. Un segundo después mi caballo estaba de pie, pero yo que conozco el buen corazón y los sentimientos afectuosos de las mujeres, me dejé estar en el sitio. Sabía que Miss Agnes vendría en mi protección, y poco me importaba que hubiese escapado el caballo, que dejaba en libertad. Mi estratagema no tardó en dar buen resultado. Recuerdo que estaba tendido en el suelo boca arriba. Debo haber parecido un muerto, pues cuando Miss Agnes se aproximó, noté en la inflexión de su voz la emoción que le había producido mi desgraciada caída. «¿Qué pasa, Dir Carlos?», dijo la joven tirándose del caballo y levantándome del suelo entre sus brazos. «Que yo he pedido un beso a Miss Agnes», dije dándole tantos como permitió la ventajosa posición en que me encontraba, teniendo a la bellísima escocesa entre mis brazos. Mr. McGregor había seguido el relato de Carlos con muestras de visible interés. Cuando éste terminó, dijo, después de tomar un nuevo trago de whisky, «The devil, usted, Mr. Carlos, estar un gentleman, Very Much Enamorado. Yo quiere por regalar a usted un Biblia. Gracias, repuso Carlos. Por ahora nosotros vamos a ocuparnos de otra cosa. Mr. McGregor prendió su pipa y lamentó de nuevo que Carlos no tuviese una Biblia, pues hacía tiempo que se veía privado de sacar analogías y descifrar las simbólicas parábolas de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Carlos recordó a su contendiente que, según Dickens, el célebre escritor, la Biblia era el libro más a propósito para perder el buen humor. Pero Mr. McGregor respondió que esa no era más que la opinión de uno de tantos incrédulos, y que en todo caso no había seguridad de que fuese auténtica esa afirmación. Fin de capítulo 17.